En nuestro, esta es la plaza del mercado, si no habéis notado. Okay. Si vamos, para ir en la plaza del mercado tenemos puestos, ¿verdad? Cuando vendemos nuestras mercancías tenemos un puesto con nuestra oferta. Okay. No vamos a tener puestos aquí, nuestro puesto está aquí. ¿Vale? Aquí ponemos lo que ofrecemos, pero también lo que pedimos. ¿Vale? ¿Tenéis vuestra carpetita? Sí, podemos, si la tienes en tu habitación o lo que sea, puedes ir a buscarla. Te doy un poco. No, no ahora. Espera. Vamos a poner cosas reales, ¿ok? Cosas que de verdad puedo ofrecer ahora o después de la conferencia, ¿ok? Os doy algunas ideas. Por ejemplo, surgieron cosas aquí, ¿no? Que yo necesito ayuda con esto o que os digo las mías, ¿vale? Cosas reales. Muchas veces hacemos este juego con cosas ficticias, pero lo vamos a usar como una excusa para quedar en contacto después y también para compartir lo que tenemos que hacer en vivo mientras estamos aquí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto cómo funciona una red de trueque normal y corriente, ¿ok? Se empieza así, se empieza haciendo una lista de pido y ofrezco. Entonces, por ejemplo, yo he puesto, pido pelusas calientes, masajitos, ayuda informática y con administración. La primera dos la puedo coger aquí, la segunda cuando voy a casa, ¿ok? Me estoy diseñando mi futuro en mi presente. Ofrezco semillas de maíz azul, semillas de maíz canario, revistas de una red de permacultura. Estas son cosas que físicamente puedo dar, okay, aquí y ahora. Eso, por esto digo, espero un minuto para que se tiene tu bolsita en tu habitación y tienes ahí algo que puede ser un regalito, pues llévalo, okay, lo puedes ofrecer de verdad, okay, estamos haciendo un juego de verdad. Luego ofrezco un taller por email en arqueología de mitos. Que la gente se apunta en un taller y quiero experimentar, porque yo quiero experimentar eso hace tiempo, de hacer un taller por email, pero privado, con poca gente que está muy interesada en el tema. ¿Okay? Y también ofrezco, en vez de ofrecer el taller que iba a ofrecer aquí, de cocina, ¿cómo lo he llamado? De cocina creativa en cómo diseñar una economía local, regional, y hacerlo de verdad con tu sitio, okay. Entonces, en vez de hacerlo aquí, lo voy a hacer también por email. Lo ofrezco por email porque pienso que es una cosa bastante a largo plazo y que alguien que quiere aprender esto lo podemos hacer juntos así. Okay. Entonces, esas son las cosas que yo ofrezco. Es simplemente lo he puesto así. Okay. Entonces, en tu familia, puedes pedir la ayuda de tu familia en pensarlo, o puedes concentrarte en pensar de verdad cómo puedes aprovechar lo máximo de todo esto, de toda esta riqueza que tenemos aquí, ¿vale? Para ti, una cosa totalmente egoísta, para ti, ¿vale? Porque dar, te pones para dar la cosa que te da placer dar, ¿vale? ¿Ok? Sí, hay un pido y ofrezco. ¿Se puede ver? Es simplemente lo dividido en dos. ¿Ok? Y aquí digo pido y ofrezco. Y esto en mi banco, el banquete, ¿no? Mi puesto en el mercado. ¿Vale? Eso que pido y ofrezco. ¿Está bastante claro? La gente que tiene su cosa en un sitio cerca que quiere ir o buscar cosas, pero vuelve rápido, por fin. ¿Vale? Más adelante a través del correo o de posibles encuestos futuros. O sea, no pongáis trabas a la imaginación porque pueden ser muchas cosas que a lo mejor ahora mismo no se pueden ofrecer, pero las podemos ofrecer más adelante. Y en cuanto a pedir, lo mismo, podemos pedir cosas que igual alguien las puede ofrecer mucho más adelante. Es un grupo de apoyo de unos con otros. Porque luego el mercado, claro. Por ejemplo, había alguien que quería ofrecer su casa como vacaciones. Si tú tienes la misma oferta, que puedes ofrecer esto, pero es que sea de verdad, ¿okay? Que lo puedes de verdad comprometerte a hacerlo. Entonces tengo un sitio bueno, me gustaría tener huéspedes a venir, pues ponlo.